Es el fin de semana largo, te cuento un poquito. Por favor. Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de junio, en el cual tenemos cantidad de disciplinas desde clases de yoga de diferentes escuelas, con profes de Capilla del Monte, de Casa Grande, de Mendoza, de Zárate, de la provincia de Buenos Aires, y tendremos también terapias y disciplinas holísticas como biodanza, terapia del canto, armonización con cuencos con Daniel Brouwer. Habrá también una muestra de arte, sí, que tenemos 6 artistas plásticos, del cual van a participar también con una inauguración de muestra de arte el día viernes a las 15:30, para que todos estén presentes. ¡Qué bueno! Va a ser dentro de la carpa estructural. El evento se realiza en las inmediaciones del predio Gabriel Suárez. Sí. Allí atrás de las oficinas de turismo, donde va a haber 3 carpas calefaccionadas. Una de las carpas va a ser la carpa mayor, donde van a ser las actividades, que tiene piso, calefacción, escenario, va a haber un sonido con una música acorde para estas disciplinas. En el Salón Carducci vamos a tener los masajes terapéuticos aquí con mi amiga Liliana Tepatiki, Victoria Torino y Natalia Ardiles. Va a haber Zen Shiatsu. Tailandés y masaje integral por Natalia. Opa, ¿y cómo, cómo es eso? La gente que quiere hacerse masajes, ¿cómo está planteada la dinámica? Sí, la dinámica es que tienen que hacer una reserva porque sí, esta vez somos 3 terapeutas y haciendo una rememoria de lo que fue el evento anterior, fuimos 15 y fue impresionante cómo era como organizar todos los horarios, sí, y ahora, bueno, estuvo muy bueno que seamos 3, fue un poco menos complicado organizar, menos complicado, más horarios, boxes, era más centralizado en ese sentido. Así que las personas que deseen hacerse un masaje tienen que reservar, ya paso el teléfono. Puede ser al teléfono 3548 1540 9723, que es mi teléfono. Pueden hacer la reserva desde ahora, quien quiera, o si no, también los 3 días del evento hay un horario de boletería. Ajá. Que va a funcionar justamente en las oficinas de turismo. La entrada al evento es desde allí. Esa es la recepción de la gente y luego pasan a la ecoferia y a todo lo que es patio de comida, las carpas. Tiene un valor esto, que la verdad que es hemos puesto un valor bastante accesible para las personas, porque mi idea es que todas las personas que vengan a Capilla del Monte y que justamente vienen específicamente a participar de este evento, tengan la posibilidad de participar y que se dé a conocer el yoga, las terapias y las disciplinas holísticas como un medio de autoconocimiento, sanación y medicina, ¿no? Un complemento a la medicina alopática. Entonces aquí tenemos inmersas todas esas terapias para que la gente, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando a nivel mundial, planetario, tengan esa posibilidad de volver a reencontrarse consigo mismos, de llegar al corazón, de bajar el intelecto al asiento de nuestro corazón, que a mí me parece que ese espacio de nuestro plexo cardíaco es donde comienzan todos los caminos certeros, donde comienzan todos los caminos que tienen la verdad. Entonces, esa posibilidad de hacerse un masaje terapéutico no es solo, por eso es terapéutico, es holístico, porque no es solo un masaje a nivel físico, sino que también las chicas trabajan el holos, digamos, el todo de esa persona, en el cual después de realizarse un masaje, esa persona puede ir al patio de comidas. El patio de comidas es comidas vegetarianas, veganas, sin TAC, y tenemos un stand de Sentite en el cual son tés vibracionales que pueden acercarse allí luego de hacerse un masaje a tomar un té en el cual, por ejemplo, Liliana Tepatiki les va a decir, bueno, les hace un masaje, a ver, tal chakra lo percibe cerrado o con baja energía, bueno, podés ir al espacio de test y es una mezcla de hierbas para cada uno de los chakras. La misma terapeuta que va a atender ese stand les va a recomendar qué té tomar para aportar, ¿no es cierto?, al beneficio de la persona en sí, de su alma. Entonces está todo relacionado. Luego puede dar un paseo por la ecoferia, en el cual se va a encontrar con producciones naturales, regionales, como lo dice la palabra también, de la zona. Ahí tenemos 28 stands en total, del cual participan productores naturales de San Marcos Sierras, de Capilla del Monte, de Casa Grande. Tenemos dos personas, una que va a venir de Villa General Belgrano y otra de Cosquín. De San Esteban. Debo agradecer también a la Feria de San Esteban porque tenemos un gran apoyo de parte de ellas, de las organizadoras y de toda la feria que se han juntado y reunido por este evento, porque justo el domingo 19 de junio también ellas hacen la feria, sí, de San Esteban. Pero hay gente, hay personas para todo. O sea, ellas lo que hicieron fue prestarnos gazebos, nos ayudaron con los tablones de del patio de comidas. Entonces, bueno, agradecerles también a Macarena, a Bere. La verdad que somos una gran comunidad, me doy cuenta a través de este evento, que han surgido un montón de colaboradores. Y bueno, lo organizo, pero en realidad esto no es para mí, sino que es para todo, para todo el corredor de Punilla y sobre todo para Capilla del Monte, porque en esta fiesta holística se mueve lo que es la economía de todo el pueblo, desde las agencias de turismo, porque va a haber excursiones. Tenemos astroturismo el día viernes, tenemos una excursión al campo El Peregrino, quebrada de Luna, cada uno con sus terapeutas que van a realizar actividad. Alberto Gallo y Jonathan Mira va a ser astroturismo. Bueno, trabajan los productores, los terapeutas, son en total 26 terapeutas convocados que van a brindar las 16 clases que van a ser dentro de la carpa estructural, calefaccionada, con piso, con sonido, para que todas las personas que participen puedan tener esa comodidad de decir, bueno, ya que practico una clase que necesita un ambiente privado, relajado, que me invite a decir, bueno, al relax, al interiorizarse. Entonces está todos los detalles cuidados. El Salón Carducci, que es donde van a hacer los masajes, son los tres boxes, uh-huh, va a estar calefaccionado y ambientado para la ocasión. Ese espacio va a ser el spa de masajes del evento SER, Serenidad, Espíritu, Relax. Y es el segundo encuentro nacional de yoga, terapias y disciplinas holísticas que realizamos aquí en Capilla del Monte. La idea es realizarlo todos los años y que realmente vaya tomando año tras año la impronta de una fiesta holística de este maravilloso lugar. Y frutilla del postre, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Para el cierre del evento y el festejo del Día Internacional del Yoga, la celebración de este hermoso evento, toca, sí, Mantrónica. Me suena, esa gente la tengo de algún lado. De algún lado los vi, no sé, me parece que algún videito vi. Y contanos, Neri, ¿cómo es la dinámica? Van a haber tres carpas. Por lo que veo en el cronograma, hay actividades que son con aporte voluntario, otras que tienen un arancel o una inversión. Hay una entrada, ¿no? Contanos un poquito esa modalidad. Dale. La modalidad es la siguiente. El valor de todo el evento, de las 16 actividades que propone la carpa estructural, es de 1.500 pesos los tres días. Los tres días, 1.500 pesos. Como es accesible esta entrada, se pide también la colaboración a voluntad, un aporte voluntario consciente a cada actividad, a cada instructor, profesor, que dé esa terapia que vas a tomar. ¿no es cierto? Entonces, la entrada general de 1.500 pesos, que incluye las 16 actividades de la carpa estructural, más esa contribución voluntaria al instructor, al profesor consciente, ¿no es cierto? Al finalizar va a haber unas flores de loto, de la abundancia, en el cual allí pueden hacer el aporte, de sentir, ¿no es cierto?, un aporte consciente de el tiempo que se tomó el instructor, el profesor, para brindar esa terapia y de la calidad, ¿no es cierto?, porque tenemos todos profesores, terapeutas de alta gama, realmente, que la gente viene siempre buscando aquí a Capilla del Monte. Y luego hay aranceles aparte a elección, como por ejemplo tenemos los masajes terapéuticos, que el valor es 2.000 pesos el masaje, que se pueden anotar ahí en boletería, puede ser en el momento o reservarlos, porque tenemos diferentes turnos. Sí. En los 3 días. Después, otro aporte que tenemos son las excursiones. También a elección, tenemos 2 excursiones. La de astroturismo, que es una caminata el día viernes 19:30 horas, sale del predio Gabriel Suárez a la reserva de Villacielo, precioso lugar también de Capilla del Monte, y ese valor es de 1.500 pesos. Y después, el día sábado, tenemos al espacio del campo El Peregrino, el Valle Sagrado de las Luces, con una práctica también psicofísico-espiritual con Alberto Gallo. Ese es un traslado en combi en el cual se cobra esa excursión 2.500 pesos. Se sale del predio Gabriel Suárez el día sábado a las 14 horas y se regresa al predio a las 17 horas, estipulado ese horario, para que las personas que regresen de esa terapia preciosísima y abundante de Alberto Gallo puedan tomar aquí en la carpa estructural la armonización con cuencos de cuarzo con Daniel Brouwer. Está todo estipulado, cada horario, para que no te pierdas. Si vas a alguna excursión, que no te pierdas por ahí la posibilidad. Acá nos llega un mensajito. Exacto. Dice Claudia: qué hermosa propuesta, allí estaremos con Palo Santo. Abrazo a Nerina y Lili. Raya las está escuchando con atención. Bueno, Raya. Y bueno, y el último es que va a haber también un taller de Tai Chi Chuan con el director de la Escuela a nivel nacional de Artes Marciales Milenarias, en el cual ese taller va a ser con certificación. Viene el director de la ciudad de Zárate, Walter Mercury, de Conexión Ancestral, y él va a brindar ese taller de 2 días. Va a ser el día sábado y día domingo, sábado 8:30 a.m. y domingo va a ser a las 9:30 ese taller, en el cual también es arancelado 2.500 pesos. Y si se anotan 2 personas, 2 hermanos, 2 amigos, 2 familiares, es el 10% de descuento. Así que esos son los aranceles que maneja el evento. Algo importante para que la gente sepa es que la entrada al predio, a la ecoferia, al sector del patio de comidas, a recorrer el lugar, el espacio del predio, y después ver si chusmear ahí en la carpa, a ver si se enganchan o no con alguna de las actividades que proponemos, es totalmente gratuito. Bien, entonces estamos hablando del arancel por las actividades que van a hacer en la carpa central, que tiene abono de 1.500 pesos los 3 días para participar de esas actividades, además de la posibilidad de hacer los 2 módulos de Tai Chi, que es aparte de arancelado, que sería el sábado y domingo por la mañana. Y si no, podés ir a disfrutar de la feria, a disfrutar de la comida saludable, chusmetear ahí, ver si te interesa participar, y ahí vas resolviendo en qué actividad te podés ir sumando. ¿Dónde se puede consultar toda esta información para alguien que diga, bueno, sí, a ver, cómo me organizo, cómo me gustaría hacer tal o cual excursión? ¿Cómo son las formas de comunicación? Las formas de comunicación son a través de WhatsApp. Vuelvo a repetir, el número es 3548-1540-9723. Si no, tenemos también las redes sociales de Facebook, SER, Encuentro Nacional de Yoga Capilla del Monte, o SER, Serenidad Espíritu Relax, Instagram. Lo mejor es que se comuniquen a través de WhatsApp, porque Bien. Es más directo. Después en las redes pueden entrar también al YouTube de SER, Encuentro Nacional de Yoga Capilla del Monte, en el cual ahí está el registro del primer evento. Y déjame también decir, Renata, que agradecer a todos los comerciantes, a todos los paseos turísticos de Capilla del Monte y de Ongamira, porque tenemos el apoyo de todos ellos, desde el Uritorco, Agua de los Palos, Terrones, Campo el Peregrino, el Pajarillo, el Uritorco, el Cerro Colchiquí, Puertas del Cielo, todos ellos nos han apoyado. Perdón si me olvidé de alguno, pero bueno, tengo que agradecerles a todos. La verdad que siento de una unión total de apoyo de todas las personas que están inmersas en esto, ¿no es cierto? Que entienden de que es un evento que promueve justamente la economía de nuestro lugar. Y además que, es una hermosa, me parece, es un hermoso encuentro y una hermosa posibilidad y una hermosa vidriera para compartir tantas terapias, arte, claro. No, como todo la esto que... La comunión de todas las disciplinas. Que somos. En y un lugar y más en este lugar que es Capilla del Monte, eso, donde se une todo eso. Es... La gente viene a buscar esto a Capilla del Monte. Y me parece muy saludable que nosotros lo entendamos también como parte de nuestra oferta y nuestro servicio turístico. Tiene que ver con esto, con las herramientas holísticas de las que para nosotros son tan cotidianas muchas veces, claro, ¿no? Y que sin embargo, bueno, muchísima gente de distintas partes del mundo inclusive referencian Capilla del Monte como una meca en donde encontrar todo esto junto, y muchas veces nosotros no lo valoramos tanto, y tener la posibilidad de verlo todo en relevancia, y como decías, bueno, más allá de que en este caso la pandemia frenó, sí, porque la idea desde el primer encuentro fue que creciera encuentro a encuentro, bueno, me parece que está buenísima esta semilla que va germinando, que va brotando y que seguramente va a seguir creciendo, y esperemos que, así como el apoyo de los privados, el apoyo de la parte pública, el apoyo de todos, de toda la comunidad de Capilla, porque es necesario que este tipo de encuentros se realice, ¿no? Es esto que decís, bueno, el apoyo se da porque se entiende que además de que nos hace bien revitalizarnos y darnos cuenta de cuántas herramientas tenemos a disposición para nuestro bienestar, también, como vos decís, también es la circulación de una economía que necesita ponerse en circulación y que quede acá y que entre todos hagamos ese círculo virtuoso. Así que está buenísimo. Totalmente. Por eso lo aclaro ese punto también. Es muy importante para todos nosotros, que la mayoría del pueblo vive del turismo. Y ya tenemos un 60% de alojamientos cubiertos de participantes del evento, más las personas que se van a llegar a Capilla, claro, del Monte, porque justo este año cae en un fin de semana, exacto, largo. Pero en realidad es hacerlo siempre en la misma fecha, y va a haber años que va a ser en temporada baja. Entonces eso también va a favorecer el corredor de Punilla. Y también agradecer a Capilla Mística y a la Secretaría de Turismo también por el apoyo, el préstamo del predio y demás recursos, para que, bueno, también esto se pueda solventar de alguna manera con todos los auspiciantes y el municipio. Así que, bueno, agradecerles a todos. No sé si me olvido de decir algo más importante, pero bueno, que están todos más que invitados, vengan, lléguense. Invito también a la gente del pueblo que por ahí quizás no conozca lo mejor de estas terapias, bueno, a dar una vuelta por el predio, que es entrada libre y gratuita, la entrada a la ecoferia, y recorrer el espacio. Así que es conectar con la esencia y de esa manera llevar un poquito de empatía entre las personas en estos momentos que aparece mucho el individualismo, que la verdad que los estados nos están llevando a eso, y bueno, yo creo que va a ser un punto grande, un semillero grande para llevar conciencia a la humanidad, porque esto realmente es como una piedrita cuando uno la tira en el lago manso que se expande. Entonces toda esta energía que se va a mover en el evento, bonita, de amor, de empatía, de sanación, de salud, se va a expandir, porque la gente va a comentar y quizás esa persona no vino al evento, pero sí le resuena y quizás diga, ah, a ver, voy a ir a conocer el templo Zen, o voy a llamar a Alberto Kusselman, a ver, tengo un grupo, o quisiera tomar una terapia, o voy a llamar a Lili Tepatiki porque me encantó el masaje y demás. Entonces se abre un panorama mucho más grande también, no queda acá en el evento. Se abre un panorama mucho más grande también a futuro para todos. Esto tiene futuro, realmente. Sí, es una siembra hermosa y la verdad que está buenísimo y que se le pueda dar continuidad y comprender que esto crezca es parte del crecimiento que podemos tener todas y todos en este sentido, que crezca esa posibilidad de mostrarnos y de encontrarnos en todas estas herramientas tan hermosas de las que disponemos y que está buenísimo que valoremos también esta identidad que somos como Exacto, pueblo. Totalmente. ¿No? Totalmente. Esto es como el Disney capillense, sería. Todas las terapias que vienen buscando las personas siempre a Capilla están inmersas en 3 días de festejo, en 3 días de retiro espiritual. Esto es como un retiro espiritual. Pero aparte desde la celebración, Neri, claro. Está buenísimo. Quien lo necesita hacer más como desde el retiro y monasterio también está la posibilidad, pero claro. Poder celebrarnos desde el espíritu y desde el holístico, realmente con una celebración, con un encuentro, sí. con una sensación de festividad, me parece también que está buenísimo, ¿no? Como reconocer que nuestro bienestar también es celebrar, no es solamente, bueno, la disciplina y la cosa que está buenísimo y que muchos necesitamos, pero como ir tomando y haciendo la propia alquimia y sobre todo, bueno, poner ahí a disposición y que nos encontremos realmente me parece importante después de 2 años de pandemia, de no poder encontrarse, de no poder hacer terapias, de no poder hacer nada. Revitalizarnos en este encuentro y que siga creciendo y que dé frutos y que brote y que cada vez haya más propuestas para compartir. Me parece muy, muy lindo, muy propicio y una hermosa semilla que esperemos que sigan cultivando claro. Quienes lo están haciendo. Sí, tú lo has dicho, la alquimia que se hace en la comunión con toda la gente, ¿no? En el encuentro. Exactamente. El encuentro en sí hace eso. Y en volver a mirar al otro. En volver a mirarnos, en volver a mirar al otro, en volver a mirarnos en el otro. O sí. Sea, ¿viste? Que es a mirar al otro y a mirarnos en el otro. Otro. El reconocimiento. Eso es como algo súper importante. Y a mí, en lo personal, tengo que dar mi punto de vista de el encuentro anterior te dejó con ganas de más. Claro. O sea, fue tan hermoso, tan grande, tan armónico que dice, bueno, ¿cuándo? Vamos a hacer, hay que hacer otro. Y Neri, bueno, ahí sostuvo la idea y la llevó adelante para que vuelva a ser. Y no hay más que, o sea, más que una buena onda de que todo salga armonioso, equilibrado, un encuentro donde nos miremos, nos sonriamos. Nos reconozcamos en la mirada del otro. Claro, en esa parte. Sonreír, festejar. Desde los compañeros, compañeres, compañeras de la feria. Claro. Que con todo el amor del mundo y con toda la conciencia hacen cada una de sus producciones. Desde las personas que se han capacitado muchísimo para poder ser instructores de yoga, porque a veces se le ve al artesano, al productor, al instructor que tiene que regalar su trabajo, pero ha habido una gran capacitación atrás de eso. Hay gran conocimiento años. Atrás de eso. Desde el productor en aprender cómo hacer sus cosas, sus productos, el instructor de años de poder encontrarse, porque es importante también eso. La persona que hace los recorridos, todo lo que tuvo que aprender para dar Tai Chi Chuan, o sea, un profesor de Tai Chi Chuan es una vida entera. Entonces, los monjes que van a bajar a hacer una ceremonia, una meditación, es venir desde allá, estar en eso, salir hacia... O sea, hay tantas cosas que se mueven, tantas cosas para observar que está bueno que se pueda... Que se reconozca, que se sepa que existe, hay una gran formación detrás de todo esto y además una organización para juntar a todas esas formaciones. Eso, ¿no? Y albergar esa semilla y hacerla que crezca y volver a proponer toda la organización y la coordinación. Y estoy segura que desde ese punto de armonía todo va fluyendo y las dificultades se van resolviendo y eso también hace a, ¿no? Al desde dónde estás generando esta propuesta y por la gente que participa estoy segura de que viene siendo todo de crecimiento y hermoso y eso también se ve reflejado, ¿no? Uh-huh. Que no es, digo que el propósito tiene que ver con esto, con decir que se logre, que se realice, que siga creciendo, que cada uno pueda compartirse y su don. Entonces, desde ese lugar, y como decía Nerina, las ondas expansivas llegan sí. y sigue en dimensiones que uno no sabe y desconoce de cómo continúa y cómo siguen esos brotes de esta semilla, ¿no? En el tiempo. Y los músicos que van a participar, siguiendo la línea de lo que decía Lili Tepatiki, muy, muy lindo lo que dijo Lili, para que todos tengamos en cuenta eso, ¿no? La preparación de todos, inclusive de los músicos. La banda Mantrónica que va a tocar, que son la familia León y su tía Renata Francassini, también tienen todo un recorrido de años, de ensayos, de tiempo, para poder también en este evento en particular... expandir su música justamente a todas las personas y en este tiempo que continúen esos sonidos viajando. Así que nosotros tenemos, la apertura es el día viernes 17 a las 11 horas, que bajan los monjes del templo Senjo Bohenji para brindar la iniciación al camino del Zen y posteriormente la práctica del Zazen. Y el cierre del evento es el domingo 19 a las 17 horas, toca Mantrónica. Tenemos el show en vivo de Mantrónica con sonidos, con luminarias, con todo lo que tienen que tener estos músicos y esta música acompañada de cantidad de instrumentos, porque son la familia León, son multiinstrumentistas. Así que, bueno, y con la voz acá especial de Renata Brancassini también, tocando y cantando mantras, que bueno, vos podés explicarlo mejor que yo, Renata. No, va a estar hermoso, la verdad que tener la posibilidad de cerrar ahí el evento y compartir, para mí siempre es un lujo. Nada, participar, la verdad que el proyecto Mantrónica es un proyecto que me da mucho, mucho placer y es... acompañando un poco eso también, ¿no? De toda esa semilla que se viene generando, poder compartirlo desde ahí. Es hermoso, va a estar divino el encuentro, ese cierre y disfrutar. Y bueno, ¿por qué no quedarse bailoteando un poco? Ah, ¿eh? Sí, ¿Por qué no? Pero sí, ahí vamos a cantar y bailar. Escucha, esa va a ser la celebración máxima. Así que ahí así todos divertidos, como fue en el primer evento. ¿Te acordás, Renata? Claro que sí. Fue una fiesta. Esa celebración del solsticio y del Día Internacional del Yoga. Así que así tienen que ser. Y va a tener un registro también todo el evento de video y de fotografía en el cual, bueno, después se va a subir también a las redes. Así que eso está bueno para tener en el banco de los recuerdos. Claro, para ir cultivando esa semilla y que el año que viene siga creciendo. Les agradezco un montón todo el pulso. Les agradezco que hayan venido acá a contarnos. Y nos encontramos el viernes, entonces, directamente. Ahí, repetinos por favor los teléfonos de contacto por si alguien quiere averiguar algo, le quedó alguna duda o algo, ¿cómo se comunican? Se comunican al 3548-1540-9723. Perfecto, gracias Neri, gracias Lili. Gracias por el espacio. Gracias. Bueno, nos vamos con Mantrónica, es así.